Segundo bloque de Cuarentena con la Minga, y tenemos del otro lado de la línea al compañero periodista, miembro del CIPREM y de CTA, Juan Jacobs, quien ayer estuvo unas horas detenido en la comisaría de La Falda, como estuvimos cubriendo desde acá con el compañero Juan Nicastro. Buenas tardes, Juan, y bienvenido a la radio. Hola, Ale, ¿cómo te va? Gracias por el llamado y un saludo grande a toda la Minga ahí. ¿Cómo está, Juancito, después de lo de ayer? Bien, bien, la verdad que muy contento por la respuesta que hubo de la gente, por cómo pudimos mantener nuestra dignidad y nuestra moral en medio de todo esto. Juan, hubo mucha repercusión, no porque solamente eras un vecino junto a los otros dos compañeros, sino porque había sido detenido un comunicador popular, un periodista, y tuvo repercusión a nivel nacional. ¿Cómo fue que llegaron a llevarte a vos sabiendo de que sos un periodista que estás cubriendo lo que está pasando? Y eso es producto del procedimiento irregular de la policía y de la fiscalía. Ellos actuaron muy irregularmente, Ale. Uno trata de hacer las cosas lo más profesionalmente posible, siempre con su carné en la mano, viendo dónde pararse, inclusive la vestimenta para distinguirse como comunicador, actuando, como te digo, de manera profesional, para que se entienda y espera del otro lado lo mismo por parte de los policías, de la fiscalía, que entienda. Y además había otros profesionales, porque también hay un abogado que también creo que hace lo más profesionalmente posible su trabajo, pero fue tan irregular el procedimiento, estaban tan desordenados y con una orden tan clara de violentar o por lo menos desalojar el lugar, que no se tomaron el tiempo de distinguir quién es quién. Eso debería haberse hecho por escrito. Si es que Fiscalía ordena un desalojo, tiene que hacerlo por escrito, llegar con una orden, explicar, hablar con el abogado, mediar. No, hicieron todo así nomás, violencia institucional de la manera más cruda. Había 12 móviles policiales ahí en el obrador de SAC, de Molinari, y más de 45 efectivos, guardia de infantería, policía rural, policía local. Y en un momento dado vinieron y empezaron a manotear, le daba lo mismo si era mujer, si era periodista, si era vecino. Y bueno, producto de eso caigo detenido yo. Yo estaba en el lugar, pero no hubo tiempo de nada. Obviamente que uno tiene una actitud, tiene una posición sobre el tema. No es que porque seas periodista voy a decirle que no tengo una opinión formada sobre lo que está pasando. Y como comunicador de este lado de la historia, defendiendo a la gente que estaba protestando ahí, obviamente me estaba quedando en el lugar de los hechos hasta el último momento. La otra opción que me quedaba era retirarme antes y no poder registrar el momento de la represión. Mi intención era registrarlo hasta lo último y terminé siendo, bueno, parte de esa represión. Juan, en un momento se hablaba de que las personas que los habían detenido ni siquiera estaban identificados como policía, que estaban de civil, que no mostraron nada mediando de que ellos estaban ahí en representación de la fuerza. Contanos cómo fue, porque esa parte quedó como media borrosa. Es que fue todo borroso, Ale. Obviamente no sabemos ni quiénes eran esos policías. Ajá. No están identificados, no presentaron un papel escrito. En el video, que si lo ves, yo estoy a los gritos un momento antes diciendo ¿quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién es el que está a cargo de este operativo? Y nadie te respondía nada. Ajá. Así se mueven ellos, porque saben que están haciendo mal las cosas, entonces se sacan el nombre de la pechera para que no los podamos denunciar por abuso policial. Ni siquiera había una persona ahí que era un jefe, entiendo que era el jefe, daba las órdenes, pero no se identificaba, no hablaba con nuestro abogado, no hablaba con la prensa. Es la modalidad con la que están actuando. Este procedimiento de la policía protegiendo las máquinas ahí en la obra de autovía se hace de esa manera, irregular. Y ellos, en esa misma irregularidad, se protegen escondiendo su identidad, se protegen también cambiando las figuras con las que uno dialoga, porque vos vas ahí, a la mañana hablas con uno que es jefe, a la tarde viene otro con otra orden, no reconoce lo que habló con vos a la mañana, al otro día llegás, aparece otro que de nuevo le tenés que volver a explicar lo mismo, que no sabe nada, al otro día volvés y de nuevo lo mismo. Es todo parte del mismo embarro que hay ahí, el desorden en el que están haciendo esto. La fiscal, que es la única y principal responsable de esto, porque en definitiva los policías tienen órdenes, debería dictar una orden de no innovar, una medida cautelar y frenar esta situación, porque es vergonzoso, no se sostiene. No pueden estar poniendo a la policía a resolver esta cuestión social, no es la manera, no es el modo. Y bueno, eso, una vez que se liberan esta clase de órdenes irregulares, tienen consecuencias imprevisibles para todo el mundo, digamos. No sabemos cómo puede terminar esto. Cuando le dan la orden a la policía de actuar de manera irregular, son cuestiones que uno no sabe cómo empieza, pero no cómo terminan. Ayer terminó con una manifestación contundente en las calles de La Falda, en la comisaría de La Falda, con muchísima gente en el lugar, un tema que se está nacionalizando. Estoy seguro que si hubieran sabido que había un periodista, un comunicador social, no me detenían, pero no les importaba ni claro. siquiera identificar a las personas que estábamos ahí. Juan, en el momento que los liberaron, estaba René Asler, abogado, estaba también una abogada junto con Karina Lucero. ¿Alguien de la Fiscalía dio alguna explicación, mostró algún escrito, o todavía sigue todo como ayer a la tarde? No, finalmente ayer, para liberarnos, nos notificaron. Hay una unidad judicial en la comisaría de La Falda, nos imputaron, ya somos más de 15 imputados por este tema, y son algunos detenidos, ya son como 7 detenidos y más de 15 imputados. Las imputaciones son siempre las mismas: turbación de la propiedad, algo bastante insólito, porque no estábamos ahí discutiendo que todos esos terrenos son míos, o de quién son, o de quién los posee. No era esa la cuestión, estábamos protestando. Y nos imputan resistencia a la autoridad, pero digamos, eso también lo van a tener que explicar, porque nosotros tenemos suficiente elemento para decir que el procedimiento fue irregular. Si uno accede a procedimientos irregulares, es ser complaciente con una metodología que es anticiudadana, que no está contemplada en el Estado de Derecho, en la manera en la que tienen que actuar ellos. Y bueno, como uno exige un papel escrito, exige que se identifiquen, a eso le llaman resistencia a la autoridad. Y hoy, ¿cómo amaneció el lugar? ¿Las máquinas siguieron trabajando? Sé que se presentaron algunos compañeros nuevamente para hacer el relevo. Y no, la verdad que el escenario es muy triste. Están destruyendo ese lugar, ese santuario del río Yuspe, hoy con más policías todavía. Inclusive me avisaron que hay una fuerza de caballeriza en el lugar. Y eso es el escenario, es eso. Máquinas destruyendo el monte, nuestros bienes comunes, nuestro patrimonio cultural, y policías protegiendo eso. Hoy fue otro día así, y me parece que tienen pensado hacer la obra de esa manera. Claro, con custodia, como en las viejas épocas de los militares, poner de frente a la fuerza y hacer las cosas igual. Y es la metodología que están llevando adelante. Ayer, cuando nos llevan detenido, digamos que curioso, nos llevan al Obrador. El Obrador es como la casa de los policías, ellos ahí tienen su destacamento. Había 12 móviles policiales en el Obrador, 12 móviles policiales. Yo contamos alrededor de 50 efectivos. Nosotros éramos 15 personas y había 12 móviles policiales. Así que bueno, ellos están poniendo todo el empeño, toda la energía, todos los recursos en llevar la fuerza de seguridad a proteger esa obra, y ahí los policías prácticamente parece que fueran custodios de los empresarios. No son adicionales, no son contratados por la empresa, son efectivos que deberían estar cuidando, recorriendo la ciudad, cuidando las calles, los barrios, y están ahí trabajando bajo las órdenes de los empresarios. Es vergonzante, porque ellos deberían defendernos a nosotros, proveernos los derechos para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a ser informados, a ser consultados. Todo lo contrario, la policía actuando como una guardia de la empresa privada. Simultáneamente, la reunión entre los intendentes para acatar las órdenes y seguir adelante con la autovía, y una respuesta del intendente de nuestro pueblo, porque nosotros somos de Huerta Grande, de Matías Montoto, haciéndose eje de algo que verdaderamente es inentendible. Bueno, no es inentendible, pero es totalmente fuera de lugar. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Montoto? La verdad que me muestra la desesperación que tienen, la falta de consenso que han logrado para llevar adelante esta obra, la falta de licencia social, con argumentaciones totalmente inexactas, diciendo cosas que no puede explicar. Él ha dicho en alguna oportunidad que el 85% del Valle de Punilla está a favor de la obra. Sí. Me gustaría que lo demuestre eso, porque yo puedo decir lo que quiera, pero tengo que tener fundamento y prueba de las cosas que digo. Sí puedo afirmar yo que el 90% de la gente que participó en la audiencia pública rechazó la obra. Él anda una encuesta que no sabemos cuál es. Sí. También está calificando de minoría a la gente que estamos ahí protestando, que también es discutible, porque yo pienso, en primer lugar, no creo que sean minorías, Pero si así fueran, ¿qué? ¿Acaso las minorías no tienen derechos? ¿Acaso las minorías no pueden protestar o exigir que se respete la ley? O sea, según la postura del intendente de Huerta Grande, ser minoría no te da derechos. Y en todo caso, si está tan seguro el intendente de que la obra tiene consenso, ¿por qué no llaman a una consulta? Claro. ¿Por qué no hacen la consulta popular? Y que hagan la consulta popular, dice acá esta discusión. Frenen la obra, hagan la consulta popular, seguro que si es una mayoría aplastante como él lo plantea, lo vamos a aceptar, no nos va a quedar otra. Pero no lo hicieron. Lo están haciendo con la policía, no lo están haciendo con esa mayoría que él habla. Yo no veo una marcha a favor de la autovía, no veo gente manifestándose a favor de la autovía. Lo único que veo es un lobby empresario con funcionarios y algunos medios de comunicación para favorecer este negociado. Entonces la verdad que las palabras del intendente muestran la desesperación que tienen por avanzar con esto y la preocupación evidente que manifiesta Caminos de la Sierra con esa reunión del viernes pasado por la acción directa de las brigadas que le están demorando la obra a un nivel tal que, bueno, evidentemente los preocupa porque saben que si la resistencia y la lucha continúa no la van a poder realizar. Juan Jacob, miembro de Radio Panamericana, comunicador social del Valle de Punilla, bueno, nuestra solidaridad con vos y acá estamos para lo que se necesite, te mandamos un abrazo grande y bueno, a seguir resistiendo. Estimado Ale, muchísimas gracias por la nota, como siempre, felicitarte también como colega por el gran laburo que haces, con el compromiso que lo hacen, y bueno, estaremos ahí a disposición para cuando sea necesario. Abrazo grande, Juan. Hasta luego.